El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Amigos oyentes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén pasándola súper bien en este inicio de semana. Bienvenidos y bienvenidas a Tradición Musical, el programa 138 de lo que va de esta propuesta de hacer difundir la música tradicional del Ecuador y del continente, ¿no? Mi nombre es Darío Males, bienvenidos y bienvenidas. Estamos iniciando una semana más de actividades, una semana más de labores y vamos a hacerlo con buena música. Nos arrancábamos con este sonido muy característico de los Ñanda Mañachi, el bombo y por ahí también el violín, ¿no? Para hoy les comento rápidamente lo que tendremos en estos 60 minutos de programación. Tenemos pautado más adelante una entrevista, ojalá nos puedan acompañar los protagonistas, los que llevan adelante la obra El silencio de los árboles, que está próximo a estrenarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ojalá nos puedan acompañar en unos minutos más. También tendremos información sobre los cuidados que uno debe tomar cuando le gusta hacer deportes extremos, especialmente el andinismo, el montañismo, ¿no? Hay unos consejos que son precisos para esas personas que les gusta caminar en los nevados, en las montañas altas, ¿no? También tendremos algo de noticias, noticias del ámbito de la música. Eso les vamos a presentar más adelante. Esperamos en la segunda parte del programa, en los segundos 30 minutos de Tradición Musical, estaremos difundiéndoles algo sobre las noticias musicales que han tenido su lugar en esta semana y la semana pasada, ¿no? Música romántica también tendremos al final de nuestro programa. Hay una propuesta del dúo Dos de Miel que recién están promocionándolo en algunos medios de la capital. También tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí en otros espacios de la radiodifusora, especialmente en el programa Juntémonos en la Casa, que ustedes lo escuchan en la mañana. Bueno, ahí teníamos la participación de este grupo, del dúo Dos de Miel, que nos venían a ofrecer un tema que se llama De Mil Amores. Eso nosotros les vamos a estar presentando más adelante. Esa es la propuesta para estos 60 minutos de programación, buena música, entretenimiento, compañía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adicional, yo les quiero recordar a ustedes que nos pueden escuchar en la www.casadelacultura.gov.es. Vamos a seguir con buena música. ¿Qué tal si nos vamos hasta Bolivia con una cholita sensual? vamos a arrancar este programa contándoles sobre un suceso que tuvo lugar ayer, ¿no? Ahí en la cúspide de las montañas que se encuentran aquí en Quito, ¿no? En el Ruco Pichincha. Les comento que a las 12 horas equipos de socorro del 911 lograron encontrar a dos jóvenes que se habían extraviado cerca de 10 horas en ese lugar. Los encontraron a una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Un joven se encontraba con un cuadro de hipotermia y el otro se encontraba estable. Las personas extraviadas habían sido participantes de la competencia atlética Ruco Ultra Trail que a campo traviesa. Esta ruta inició en el teleférico, se tenía planeado llegar al refugio del Guagua Pichincha y finalizaba en su descenso al sector de Yoa. Pero bueno, esta no es una noticia reciente, eso desde hace algún tiempo viene sucediendo, ¿no? Hace algunas semanas, hace algunos meses, en lo que va del año son algunos los casos en los cuales se ha escuchado esto de que las personas que suben al Ruco Pichincha han tenido este caso de que se han perdido, han tenido algunos problemas, ¿no? Entonces, el llamado de atención es para todas las personas que les guste hacer el montañismo, el andinismo. Los consejos prácticos para esto: siempre llevar un medio de comunicación, nunca desprenderse de los senderos asignados por las autoridades, es decir, por los caminos. Muchas veces, a veces se piensa que cortar camino, ir a campo traviesa, nos va a ahorrar tiempo, ¿no? Claro, puede ser que nos ahorra tiempo, pero también nos puede llevar horas y horas de perdernos, ¿no? Así que mucha seguridad en eso. Las personas que les gusta hacer el andinismo, hacer el montañismo también, siempre deben llevar alimentos que les hidraten, alimentos que sean muy nutritivos para este tipo de deportes, ¿no? Así que mucho ojo para las personas que les gusta subir las montañas, ¿no? Nos vamos con un jarocho y luego estaremos también contándoles otros consejos que son muy prácticos para las personas que hacen andinismo, ¿no? Se necesita una poca de gracia. ¿Y qué más? Poca de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba. ¡Arribita! Allá arriba, y arriba, y arriba. Y de yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba, me siento solo porque sé que te lindo. Porque sé que te lindo veracruzano. Y arriba, y arriba. Allá arriba, y arriba, y arriba. Y de yo no soy marinero. ¿Qué cosa es? Yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara coloradita. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. En la bamba, señores, en la bamba, señores, la melodía se nos pone en el alma, se nos pone en el alma, nos llena. Y arriba, y arriba, arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Aquí viene la bamba, aquí viene la bamba de Santa Cruz, una tierra muy vieja de Veracruz. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Y bueno, pongo. bueno, ahí estamos disfrutando de un jarocho, ¿no? Bueno, continuamos con estos últimos consejos sobre el andinismo y el montañismo, ¿no? Hay una cosa que es muy importante, la hidratación. No necesariamente se debe beber el agua para cuando se tiene sed, ¿no? Sino siempre cuando se suben a montañas, siempre se debe tomar el agua de manera regular. Y sobre los alimentos, siempre llevar alimentos que sean muy nutritivos y también que tengan alta dosis de energía. También algo que es muy práctico, llevar alimentos de fácil transporte, ¿no? Y por último, tener un modo de andar. Esto en el modo de andar también se une un poco a no descuidarnos y alejarnos de los senderos, ¿no? De esa manera, si subimos al Pichincha, vamos a evitar ser una estadística más de las personas que terminan perdidas en este paraje que tiene la provincia, ¿no? Que tiene la ciudad, ¿no? Así que tomar conciencia con estos consejos y ponerse muy muy al tanto, ¿no? Cuando subimos a hacer andinismo, siempre avisar a las personas dónde vamos a estar y llevar un teléfono. Un teléfono nos puede salvar la vida. Con esto cerramos esta parte de los consejos y nos vamos ya al segmento diálogos. Contamos ya con las invitadas de la tarde. Estoy contenta, a pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Bien, ahora sí estamos en el segmento diálogos y vamos a compartir los micrófonos con las invitadas de la tarde. Tenemos ya la presencia de las actrices Vanessa Nikinga y también Sharon Olazabal. Olazabal. ustedes van a ser las actrices de esta obra El silencio de los árboles, que es una adaptación libre de Las criadas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué okay. tal si arrancamos haciendo este pequeño diálogo? Nos presentamos y de ahí, ¿qué tal si ustedes nos comentan sobre esta obra? ¿Ya? Vamos con Sharon. Con Sharon. Soy Sharon Olazabal. Siempre lo pronuncian mal, Olazabal, pero está bien, ya me acostumbré. Yo me acabo de graduar del Malayerba este marzo pasado. Y claro, este sería mi primer proyecto independiente después de la escuela, que sería con un proyecto que con Vane ya hemos iniciado hace 3 años, que es Mía Sidera Teatro, que es el grupo de teatro que estamos formando, haciendo que viva a través de los años, a pesar de, etcétera. Y nada, entonces es bien emocionante porque es el primer proyecto después de la escuela, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo soy Vanessa Nikinga, yo en cambio soy graduada de la Facultad de Artes de la U Central y bueno, soy estudiante de Derecho y estudiante también en Gestión del Desarrollo Local Comunitario. Bueno, me gusta fusionar las artes con otras ramas. Uh-huh. Pero básicamente soy activista. Es a lo que le dedico tiempo completo en realidad. También a los otros estudios, pero más al teatro. Sí, de hecho es un proyecto que lleva ya 3 años. Nos consideramos Mía Sidera Teatro. Nuestra anterior obra que teníamos era un proyecto unipersonal dedicado a la no violencia contra la mujer. En ese caso, los roles que teníamos era que yo actuaba y Sharon dirigía. Yeah. Y esta vez, bueno, hemos decidido enfrentarnos dentro de este quehacer teatral ya de una manera profesional, ¿no? Ya cada una terminada la escuela, ya con herramientas y técnicas que cada uno ha adquirido dentro de Malayerba, la Facultad de Artes, y yo también posteriormente pasé un tiempo en Malayerba, entonces tenemos como este vínculo, ¿no? Claro, y más que nada esto de un trabajo profesional es, nosotros nos referimos a usar las herramientas que hemos venido aprendiendo cada uno en su escuela, porque el primer proyecto que tuvimos, a pesar de que Vane ya se había graduado, era un proyecto súper intuitivo. Yo nunca había dirigido, yo no sabía cómo era la dirección. Vane nunca había hecho un unipersonal, estar sola en escena. Entonces fue un proyecto absoluto de experimentación que partía bien desde nuestras panzas, desde nuestros sentidos, desde nuestro instinto, esto, no sé qué. Y fue muy chévere la experiencia. Y ahora es como por eso lo llamamos, ahora sí lo consideramos nuestro primer trabajo profesional, porque ahora ya están otras pautas, cada una con la técnica, las responsabilidades, etcétera, que lleva el trabajo. Y en este caso, El silencio de los árboles es por segunda ocasión le van a presentar al público, me decía. Ajá, es una segunda temporada. En esta ocasión están bajo la dirección de Manuela Romolerux. Otro apellido. Ya, ¿Cómo fue este proceso con esta tercera participante? ¿Ella también es parte de su grupo? Claro que ¿ya? sí. Bueno, en realidad nuestro grupo se compone, bueno, como que Sharon y yo somos las fundadoras de la idea, pero obviamente nuestro grupo de trabajo está somos tres. Bueno, seis. Ahora. Con... O sea, sí, claro. Es que no. Tres por dos, son seis. Mi idea era teatro, en base primordial somos tres personas, que sería Van y yo, y Jorge Gutiérrez, que Jorge... es nuestro técnico de luces. Alucinante, magnífico. Claro, es de los mejores personas y además un muy buen profesional dentro de la rama. Claro, sí, seríamos los tres, pero... Pero el equipo de trabajo del Silencio de los Árboles, ahí sí somos seis. Son seis total. Claro, Manuela en la dirección. Y de ahí Manuela Romolerox en la dirección y la adaptación, porque como es una versión libre de una obra de Jean Genet de los años 40, de Francia, se llama Las Criadas, ella también se encargó de la versión escrita y de la dirección. Entonces ella, con Vane, al inicio del proyecto era quien queremos que nos dirija, queremos que haya una dirección, que alguien asuma una dirección más... No sabemos el término correcto, pero que haya... Alguien detrás que tenga ya una experiencia fuerte, ¿no? Dentro del tema de actuación y dentro, más que de la dirección, o sea, que conozca, pero que ya tenga una experiencia mucho más grande que la de las dos juntas. Y Manuela Romolerux es integrante del grupo de Teatro Mala Hierba, que ya está... Ya podemos saber ya. Claro, está muy cercano a nosotros. Yo, mi escuela, y Vane también ha pasado por allí, entonces... El grupo sería en Del Silencio a los Árboles, de este nuevo proyecto. Es Van y yo, Manuela, en la versión escrita y la dirección. Pepe Rosales, en el diseño de vestuario. Y Jorge Gutiérrez, como siempre, en el diseño de luces. Y Joaquín Dávila Romolerux, en el que nos ayuda con el material audiovisual, con la fotografía y el material audiovisual. Perfecto, ahí tenemos todo el equipo de trabajo, ¿no? Pero me despierta la inquietud. Es una adaptación libre... Pero se pasa de Las Criadas al Silencio de los Árboles. ¿Cuál sería esa razón ahí? No sé. ¿Cambia un poco en el contenido de la obra? No. O sea, a ver. En esencia, se conservan los personajes y la historia. Digamos, la fábula, trama. La trama se conserva. Lo que sí, la necesidad de la adaptación era traer a la obra a un espacio-tiempo actual. Porque esta obra fue escrita en Francia en los años 40. Es como, ahorita la realidad es bastante distinta a América Latina en el ahora. Entonces, primeramente fue la necesidad de hacer una adaptación para traerla a esta actualidad, al contexto de esta actualidad. ¿Y la sociedad ecuatoriana también o es general? No sé. Una sociedad general, nosotros... Sí, porque no, es que es una temática que ya traspasa fronteras, es decir... la temática del Silencio de los Árboles está basada en historias reales que nosotros de hecho las usamos en el proceso de empleadas y trabajadoras domésticas. Esta misma problemática la encontramos con mucha más furia quizás en Puerto Rico, en Costa Rica, y también la podemos encontrar en la India, y lo podemos encontrar en África, o sea, lo podemos encontrar en varios lugares. Entonces eso hace que la obra pueda... acoplarse a algo súper específico, en este caso de la sociedad ecuatoriana, pero así también puede ser un tema global que lo podemos abarcar en cualquier tiempo, espacio actual, ¿no? Ah, chévere, buenas. O sea, lo que le cambia al el Silencio de los Árboles es la actualidad, ¿no? Eso. La temporalidad. La temporalidad. Y la espacialidad. Y la espacialidad, es verdad. Ajá. Y bueno, tú eres Claire... ¿O quién es Solange? Hay una Solange, ¿no? Sí, hay una Solange y una Clara. Ya, Clara. Yo soy Clara. Yo, ¿ya? Sharon, soy Clara. Yo, Vanessa, soy Solange. ¿Nos podríamos un poquito ilustrar cómo es la historia ahí? Uy, la historia es buenísima. A ver, la historia original de Las Criadas de Genet es sobre dos hermanas, Clara y Solange, que son empleadas domésticas de una familia, de un matrimonio burgués. Ese es el digamos el contexto. Generalmente cuando todo el mundo ve las historias de las personas se suele solo mirar el lado de los patrones, por así decirlo. En este caso el Silencio de los Árboles mira el lado, la esencia y el sentir de las empleadas domésticas, o sea, los sentimientos que uno puede tener incluso cuando trabaja en una relación de dependencia. Va encaminado hacia allá. Ellas están en una condición igual vulnerable, entonces ellas

Y bien, gente, volvemos acá a Tradición Musical en la señal de los 940M. También nos escuchan por www.casadelacultura.gov.es. Esto a nivel nacional e internacional, la facilidad del internet presente aquí. Vamos a seguir aquí en el diálogo con las actrices de la obra El silencio de los árboles. Nos habíamos quedado en seco hace un momento, ¿no? Sí, justo estaba a punto de contarles uno de los mecanismos en que estas dos hermanas, Clara y Solange, encontraron para desfogar sus frustraciones, que es, tienen juegos de representación. Entonces, cuando la casa está vacía, cuando los señores están fuera, ellas juegan, una de ellas a ser la señora y la otra a ser la criada. Entonces, esos son sus juegos, ponerse la ropa de la señora, la que representa a la señora, uh-huh, ponerse el maquillaje, robar sus ademanes, robar sus palabritas, ajá, cositas de cómo ella habla. Nunca va a estar presente la señora de la casa. Podemos dejarlo en suspenso. Bueno, vamos a ver que el público se entere del 11 al 13, ¿no? Tenemos estas funciones. Vayan allá y se van a enterar. Uh-huh. Del 11 al 13 de junio en la Sala Mariana de Jesús, aquí en la Casa de la Cultura, a las 8 de la noche. Uh-huh. Ya, continuemos ahí. ¿Cómo lo están desfogando la impotencia, tanto Clara y Solange, ¿no? Eso asumen es posiciones, ¿no? Ajá, asumen juegos de representación, así como se disfrazan y es como yo soy la señora y la otra es la criada. Entonces, y juegan, ¿no? Y ahí tienen unos juegos. De la relación entre las dos, de cómo tal vez ellas quisieran que sea, cómo quisieran que la criada responda o cómo quisieran que la señora responda. Pero la obra comienza, justo arranca después de haber iniciado otro mecanismo de desfogue, que ese sí ya no se los contamos. Sí, convendría mejor que la ven. Claro, quédense picados, asistan en la sala Mariana de Jesús, ¿no? Ajá. Hay un costo por eso. Sí. Costo módico, veo, $8. Sí, la entrada general es de $8, para estudiantes con carnet es $6, y además de estas promociones grandes, tenemos también preventas a $5, pero esas tienen que llamar a un número determinado, que si no sé, claro, si lo puedo dar. Claro, por supuesto. Es al 0995-698-207. Por favor, repitamos. 0995-698-207. Ahí tenemos este número, ¿no? Ajá, es donde ustedes pueden comunicarse o por WhatsApp o llamar o mensaje o incluso por Facebook. A la página de la obra, que sería El silencio de los árboles, guión versión libre de las criadas de Jean Genet. Ahí la idea sería anotarse sus nombres y en el momento cuando van a entrar a la función comprarían la preventa, ¿sí sería? Sí. Puede ser uno de los mecanismos. Ahí, ¿no? Claro, sí. Es uno de los mecanismos o el otro es contactarnos y decir, bueno, mira, concordamos una cita y hacemos el canje, ¿no? Ya, perfecto. Ahí tienen el descuento de $5. Claro, así, ¿no? O sea, en total la preventa $5. Y de ahí el costo general 8 y preferencial para estudiantes de $6. Ustedes han trabajado 10 meses en esta obra, uh-huh, y me contaban que después estarán en otros espacios. ¿Por dónde sería? Sí, después de esta temporada en la Mariana de Jesús, tenemos una temporada en la Casa Malayerba, que uh-huh, eso nos emociona un montón. Sí, es un como honor. Como su casa para... mismo, me imagino. Sí, porque sí, el Malayerba ha trabajado conjuntamente con nosotros con el espacio. Es uno de los grandes auspiciantes de este proyecto porque nos prestó el espacio para hacer los ensayos. Que claro, nos ha ayudado bastante también. Lo lindo de Casa Malayerba es que también sus dirigentes son muy solidarios con estos proyectos nuevos que se están abriendo. Entonces, claro, uno que es joven, que además recién inicia la carrera, no siempre es fácil conseguir espacios. Y sí, hay que decirlo, ¿no? Porque uh-huh, es lo que suele pasar, que como uno lo ven joven, han de decir, bueno, pero no tiene mucha experiencia. Pero no ha de ser bueno. Claro, en algunos casos incluso dicen, bueno, pero ¿qué formación tendrán estas niñas? Ha de ser algún hobby. Porque claro, a veces el teatro no se lo ve también como una carrera, que también cuesta, toca invertir, a veces uno sale fauleado, otras veces sale muy victorioso. Hay un aprendizaje humano lindísimo detrás de la actuación, que es lo que yo más aprecio de la carrera. Pero, por ejemplo, claro, Malayerba, que también tiene un principio basado en esta cuestión humana, como yo la llamo, es lindo que no solo queden como un principio, sino que el momento de accionar también se pueden abrir las puertas y se las abren con todo el cariño del mundo, ¿no? Entonces es muy lindo. Para nosotros sí representa mucho, también incluso es muy significativo ya personalmente, hacer estas funciones en Casa Malayerba, ¿no? Que esas las tenemos programadas para del 16 al 19 de julio, uh-huh, en la Casa Malayerba. De ahí la siguiente función que tendríamos sería, que también nos emociona un montón, somos participantes del festival Alas de Luna. A Cuenca, ¿no? En Cuenca. Uh-huh. Que sería a finales de junio, de julio, inicios de agosto. 27 de julio al 1 de agosto. Y claro, ahí estaremos haciendo una función uh-huh. en Cuenca. Y luego tenemos programado, si es que todo se da para bien, en octubre trabajar conjuntamente con la Casa de la Cultura de Riobamba. Muy bien, me parece súper bien el trabajo que se hace aquí, va saliendo a las provincias. En ese caso igual se irían con las 6 personas que son parte de la producción. Si es posible, sí, porque a veces también tienen otros proyectos que se cruzan, entonces claro. A veces no podemos contar, digamos, exclusivamente con ellos, pero sería increíble si es que podemos ir con los 6. Claro, no, pero en general el grupo es súper compacto y todos hacemos lo posible por movernos y tal, a veces también entender los tiempos del otro, pero generalmente sí, estamos súper bien. Bueno, porque hemos tenido una... O sea, sí, nos va bien. Sí. No, pero en realidad les deseamos el mejor de los éxitos y que bueno, para que se llene del 11 al 13 esta segunda temporada que van a tener aquí en la Casa de la Cultura ustedes. Antes de cerrar este diálogo con ustedes, ¿qué tal si hacemos una pequeña rondita de preguntas sobre los públicos del teatro aquí en la capital? ¿Cómo va ese público? Difícil. Ahora también es un nuevo aprendizaje para Van y para mí. Estamos nosotros encargándonos de la producción del Silencio de los Árboles. Entonces, atraer público es tan difícil como atraer medios. Es muy difícil. Por ejemplo, nosotros esta vez estamos trabajando nuestra estrategia, que son los puntos de venta para adquirir las preventas. Entonces, tenemos 3 puntos de venta, que sería el restaurante El Pobre Diablo, la Sala Mariana de Jesús y School Donuts. La cafetería School Donuts, que es por la Católica. Yeah. Y, por ejemplo, yo trabajo en El Pobre Diablo, entonces toda la gente que entra y siempre les ofrezco, les digo, por si acaso, estamos vendiendo preventas de esta obra de teatro, y no es tan fácil. No hay la costumbre de ir al teatro. No hay la costumbre. La gente dice, sí, ah, bueno, gracias, sí lo voy a pensar, no sé qué. Y esto también nos choca un montón, esto de grupo joven y emergente, porque les ofrezco, ¿no? Como, tenemos preventas de esta obra de teatro. Ay, ¿de qué grupo? Mía Sidera Teatro. Ah, no los conozco. Y se van, entonces como, es muy difícil. No hay la oportunidad aún, ¿no? Exacto, entonces yo creo que para atraer público al teatro es bien difícil, y aún más difícil si eres un grupo joven, que claro, no tienes tus nombres en la tele o en la radio, etcétera, sino que estamos comenzando, es prácticamente nuestro primer trabajo profesional y no nos están dando el chance, entonces es bien complicado atraer público. Claro, de todas maneras de esos retos se aprende, ¿no? Porque a veces, bueno, yo conozco experiencias de otros actores súper lindos que también han iniciado el proceso así, muy haciendo producción de sus obras y a veces no les ha ido muy bien, pero ahora son grandes y salen en el periódico todo el tiempo justo por los méritos, ¿no? Entonces es algo que hay que ir construyendo. A veces sí desaniman, obviamente somos humanos, no es que estamos todo el tiempo contentos, pero de todas maneras seguimos ahí al pie del cañón porque es algo que nos apasiona, es algo en lo que creemos. Y bueno, al menos nosotros creemos que es un trabajo honesto en el sentido de que también ha tenido una formación profesional, que no estamos engañando a nadie de una manera fea, ¿no? Y que ha contado también con su tiempo de proceso, ¿no? Que, por ejemplo, ocurre que en otros lugares cuando el teatro se ve como algo comercial, que esa es la otra, hay en lugares donde el teatro se ve por puro entretenimiento puro, es decir, llegué, me hizo reír y me voy, y a lo mucho comentaré, chévere estuvo la obra, ¿no? Este tipo de teatro sí puede generar más público, pero no genera otro tipo de vivencias. Lo lindo del teatro es que justamente nos permite, es como la televisión en 3D. O sea, además uno puede mirar y tocar después a los actores, qué lindo, ¿no? Pero llevar un recuerdo ahí. Claro, pero también es el tipo de teatro el que uno hace, es decir, que hay un teatro que también quiere traspasar con otro mensaje, es decir, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras domésticas, ¿hasta qué punto solo me compete a mí? Capaz nos compete a todos. Es más, capaz, bueno, yo en mi casa, por ejemplo, no he tenido nunca empleadas domésticas, ya, pero sí he trabajado en labor de dependencia, y eso también genera cosas. Entonces, es como también llevar a la reflexión, no solo el entretenimiento por entretenimiento, porque justo es esta posibilidad de compartir que podemos darnos enhorabuena hoy en día. Ya hay que luchar, ¿no?, de alguna manera por eso, para que estos espacios empiecen a resurgir, a moverse, que sean incluso, bueno, para mí es un medio de comunicación alternativo, incluso el teatro en ese sentido, porque estar en contacto con las emociones, pero tan ahí cerquita, y vivirlo y hacerlo, apropiarse de eso, yo creo que en estos tiempos en general es muy complicado, pero creo que el teatro sí nos brinda esa oportunidad. Y bueno, Roma no se hizo en un día, ¿no? Ustedes tienen un reto ahí. Claro que sí. Estamos bien conscientes de ello, bien conscientes. También algo que, por ejemplo, a mí nos gustaría un montón es también atraer al público. Que no, o sea, atraer a público que no es el público que siempre va al teatro. Por ejemplo, siempre vas a encontrar en tu público de alguna función compañeros de teatro, colegas. Que es del público de siempre. Que es el público de siempre. Y por ahí uno que otro que no está dentro del medio de las artes escénicas, pero que es como el que siempre va a las obras, ¿no? Claro. Entonces sería muy chévere de que la gente venga, la gente que no ha venido al teatro, la gente que hace colas larguísimas para un estreno de cine. La gente, esa gente que también vengan al teatro y que no sean solo los mismos de siempre, tus colegas, ellos que siempre vienen al teatro, no sé qué. O los familiares de los colegas a veces también. O tus propios familiares, tus amigos, sino que trascienda un poco más allá, porque estamos contando historias que valen la pena ser escuchadas, absolutamente. Sí que tenemos esta invitación, no se lo pueden perder, en realidad hay costos módicos del 11 al 13 de junio a partir de las 20 horas, ¿no? Uh-huh. Imagino a las 20 horas estará ya la tercera llamada y 20 horas y digamos 2 minutos ustedes en el escenario. Sí, es el plan. Tendremos esa invitación ahí, tienen que asistir y nosotros vamos a despedir esta entrevista. Les agradecemos a muchísimas ustedes gracias. Por acompañarnos y les deseamos el mejor de los éxitos en las futuras presentaciones, ¿no? Muchas gracias. Nos vamos a ir con música, vamos a escuchar unos temas románticos y luego estaríamos regresando también acá para ver si les presentamos nuestro segmento episodios. Solía ser el niño con juguetes de cartón, tú la señorita con zapatos de charol. En mi Navidad rogaba el cielo porque apareciera Santa Claus, mientras mis viejos me decían que quizás se les trabió la dirección. Y yo de niño te sonreía, y tú tan lejos nunca me veía. Como lloraba este gran amor en agonía, mientras no escuchaba la frase que decía: así es la vida. Ale, le, le, le, le, le, le, le. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tiempo pasó, te hiciste doctor y yo trovador, y con mi guitarra en el hombro pensaba: oye chico, qué bueno sería dar una serenata en el balcón. Pero no sé, ella anda en un BMW, y a mí se me mojan los pies por un hueco en el zapato. De nada vale este romance de probador, que por más canciones que te hagan no matará mi hambre de amor. De nada vale este romance de probador, que por más canciones que te hagan no matará mi hambre de amor. Ser el niño con juguetes de cartón, y tú la señorita, la dueña de esta canción. Y